En Entre Barrios, el espacio de noticias jurídicas con la abogada Alicia Martín. 25 minutitos para llegar a las 12 del mediodía. Seguimos aquí en directo. Alicia, muy buenos días y bienvenida después de una semana o dos. ¿Cuánto hace que no? Porque coincidió el día del trabajo. Claro. Sí, es verdad. Que no me quería hacer fiesta. Es verdad. Es verdad. Bien, todo bien. Muy bien, muy bien. Corriendo fío por un lado para el otro. Siempre aquí. Wow. Hoy he llegado ahí a puntito de caramelo. Pero eso quiere decir que tienes trabajo. Que sí, eres buena, eso sí tengo. Ah, por algo será. Laura, ¿qué tal? ¿De nuevo? Bien, yo que te estaba mirando y digo, la chiquilla esta la conozco de algo, pero no sé. Pero no sé de qué, no sé. Un día tú tienes que hacerle el aquello al Alice. ¿El lo qué? De, lo de la caja de... Ah, la caja de galletas. La caja de galletas, lo tienes que hacer. Sí, porque también tendremos, algún día tenemos que saber... ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Cuáles son sus...? Bueno, lo que pasa es que es con los políticos que normalmente siempre hablas mucho de rollo político, porque de vez en cuando te falta un poco conocer más a la persona, ¿no? Claro. Ahora que estamos ya pues ahí a punto de caramelo de unas elecciones, pues aprovechaba tener un ratillo también con ellos para hablar de otras cosas que no sean planes generales. Sí. Que yo entiendo que habrá mucha gente a la que le interese, pero habrá otra mucha a la que diga, Dios, esto se me hace demasiado farragoso, y le gusta más un poquito pues el tema personal y demás, así que... Sí, sobre todo en el ámbito local, que yo... Quiero creer que la gente, sobre todo en el ámbito local, vota a la persona. Yo también lo creo. Yo quiero pensar en eso. A ver, hay gente que es muy, yo soy del PSOE, y soy del PSOE, y soy del PSOE, y voto al PSOE, independientemente de quién se presente, y luego hay mucha gente que dice, no, yo me fío de esta persona. Que está en el PSOE, bien. Que está en el PP, también bien. Me gusta esta persona. Que está en el Torre la Vega, pues en el Torre la Vega. También. En el Guatis. Vamos. Venga, volvamos con la primera noticia y luego ya comentamos. Pagar la hipoteca o el coche no rebaja la pensión de la exmujer. Ahí te quedas, ¿eh? ¿Has visto cómo te has quedado? ¿Cómo has hecho? Yo no sé lo que significa, no sé lo que quiere decir esto de que... Si yo tengo que pagar la hipoteca, ¿no le puedo decir a la mujer que si me puede bajar el... Claro, date cuenta que aquí lo que estamos hablando es de pensión compensatoria. La pensión compensatoria es la pensión que tú pasas al cónyuge tras la separación o el divorcio, ¿no? Que el objeto de esta pensión es que haya un equilibrio. Es decir, que yo tengo una situación económica durante el matrimonio y después de la separación o el divorcio, que ya casi todo el mundo se divorcia, pues ya con el divorcio... hay ese desequilibrio entre cómo yo estaba disfrutando con respecto a mi situación económica, ¿no? ¿Qué situación es esa y qué situación es la siguiente tras ese divorcio, ¿no? Uh-huh. Entonces, con esta pensión es eso. Lo que se trata es de que no te veas tú sin ningún tipo de ingreso después de ese divorcio, ¿no? En este caso, el hombre se lo puede pasar a la mujer, en este caso es el hombre a la mujer o la mujer al hombre. O sea, no tenemos esa concepción ya predeterminada, ¿no?, de decir el hombre a la mujer. Lo que pasa es que siempre pues lo hemos pensado, sobre todo antiguamente, que era la mujer se dedicaba a la familia y entonces no tenía pues esa posibilidad económica, ¿no? Sí. En este caso hay que valorarlo. Y aquí el tema es que al ser una pensión solo para el cónyuge, ¿no?, o excónyuge ya en este caso, es diferente a la pensión de alimento, que la gente las confunde. La sí. pensión de alimento es para los niños. Uh-huh. Pasa que al ser menores, pues lo gestionan los padres o el que tenga la guarda y custodia, ¿no? Bueno, pues en este caso, lo que se trata es que el hombre intenta, que tiene una serie de gastos, intenta rebajar esa pensión compensatoria que ya se le ha concedido a la exmujer. Uh-huh. Entonces, lo que es bastante interesante, porque lo que te dice que incluso hay una separación de bienes del matrimonio. Uh-huh. O sea, hay separación de bienes, no gananciales. Y que a la señora pues se le compensa por el trabajo doméstico que ha venido desempeñando con la familia, y se le concede 41.000 euros a razón de 600 euros al mes. Vale. Entonces, la Audiencia Provincial deniega esta deducción de estos gastos. Uh-huh. Y el Tribunal Supremo le da también la razón. Y aquí lo interesante es lo que desglosa, ¿no? Es los gastos que desglosa y cómo lo explica. Uh-huh. Y es bastante interesante porque te dice que el seguro de hogar el dentista e incluso el colchón, que también el hombre dice que está pagando un colchón. Ah, bien, bien, bien. Pues dice, aquí el Tribunal Supremo pues dice que son necesidades ordinarias de la familia. Uh-huh. O sea, que no lo puede deducir para que le quede menos la pensión compensatoria, sí, que tiene que pagar a la exmujer. Que incluso el préstamo hipotecario, que el hombre también lo está afrontando, de la casa, del domicilio familiar, pues que por su capacidad económica, pues... Que la casa, el domicilio particular es del solo. Son de los dos, en este caso, y por lo que entiendo, no lo especifica exactamente, pero se entiende que es de los dos. Si tienen separación de bienes. Aquí no se especifica exactamente, no sabemos en qué momento hicieron la separación de bienes tampoco. En este caso, pues lo disfruta. El uso y disfrute lo tiene las esposas con los menores, con las niñas que tienen dos hijas, ¿no?, que son menores. Entonces te dice que el préstamo hipotecario, que por su capacidad económica, lo puede afrontar él. Y que ya viene incluido en esa pensión, ya viene valorado en esa pensión económica, que si no se valora, o sea, si no hubiera sido valorado, todavía hubiera sido mayor la pensión compensatoria. Yeah. Y que el coche, que también lo quiere deducir de esos gastos, pues el coche que también se le ha quedado, digamos, para la familia, pues que se entiende que es para el uso de las hijas, aunque lo use también la mujer, pues que para llevar a las hijas, pues a digamos, a hacer la vida normal. Se quedó con la casa, con el coche. Bueno, se entiende que ingresos no tiene la señora y que él tenía grandes ingresos. Sí. Es lo interesante de esta sentencia son toda esta explicación, sí, que se hace de todos los gastos, que en realidad lo que te viene a decir es que son todos gastos de la familia. Sí. Y entonces, pues, que ya ahí están valorados con respecto a la pensión compensatoria que se determinó en su momento. ¿Y qué tipo de gastos, por ejemplo, podrían deducirse o podrían decir, bueno, pues mira, que esto sí que realmente puede suponer una rebaja en la pensión? Bueno, aquí también pues son a lo mejor otros gastos, pues lo tendrían que haber tenido en cuenta, otros gastos que tuviera el hombre fuera ya, que no tuvieran vinculación con la familia, uh-huh, porque aquí ya te dicen que son gastos de la familia, uh-huh, que tuviera a lo mejor pues otras deudas, pero que no tuviera relación con la familia, vale, que viera, y es todo muy relativo, depende cómo lo valore. Yo por lo que veo, por lo que entiendo, por muchos gastos, si hay una sentencia firme, donde él tiene que soltarle un dinero a la mujer, por muchos gastos que si tenga. ¿No tiene nada justificable? Por muchos gastos que tenga, me da a mí que va a tener que seguir. A ver, pero es que si es lo justo, es lo justo. Ya, pues estoy diciendo que si hay una sentencia. Es que claro. Por mucho que el aporte que diga que, no sé, que le está costando esto o lo otro, que ha tenido que pagar. Hay una sentencia y la tiene que... Claro, es que el nivel de vida que tú tengas, se ve que aquí es un nivel de vida alto y aún así son 600 euros, uh-huh, y que no tiene ningún tipo de salida profesional la mujer, aunque, uh-huh, vuelvo a decir, tampoco dan muchos detalles en la noticia, pero se da a entender, ¿no? O sea, queda ahí en el aire porque la mujer pues ha tenido con toda la familia un nivel de vida alto y el hombre sigue con sus ingresos y ella no. Entonces, pues eso también hay que valorarlo. Claro. Venga, vamos con la siguiente. El Tribunal Supremo anula la decisión de un padre de desheredar a su hija. Un clásico. Clásicos, clásicos de ayer y hoy. El tema de desheredar o no desheredar a los hijos, ¿no? ¿Por qué decide el padre desheredar a la hija? Uf, pues aquí hay, ¿verdad? Aquí hay tela que cortar. Aquí el Tribunal Supremo, no está de acuerdo con ciertos criterios que se han establecido anteriormente, ¿no? Aquí anula la decisión de desheredar, o sea, esto para que lo entienda la gente, tú puedes desheredar, pero después como te impugnen, yeah, ahí es donde está, si tú lo dejas así, pues ahí te pueden desheredar. Lo digo porque hay mucha confusión con respecto a esto. Es que me han desheredado, vale, pues si no estás de acuerdo y crees que tiene un fundamento y quieres ir, tienes que ir a juicio. Pero yo es que lo típico, no puedes desheredar a tus hijos, le tienes que dejar una parte, la legítima, la no sé qué, la no sé cuántos. ¿Realmente tú puedes decir, yo a mi hijo quiero dejarle sin nada? Puedes decirlo, pero pero está, no complicado, suele resultar, ¿no? Está complicado. Ay, bueno. O sea, aquí lo anulan por desheredar a la hija porque aluden de que tiene falta de relación durante años con el padre, uh-huh, y que hay un presunto maltrato de ella hacia el padre, ¿no? Es lo que dice en el testamento. No hay pruebas de ese maltrato, lo que dice la sentencia, que la falta de relación entre ambos admitida por la hija, o sea, que la hija reconoce que no hay relación, te dice aquí que esa falta de relación entre ellos, para considerarse maltrato, no hay prueba suficiente para que diga que esa falta, simplemente la falta, simplemente y nada más, ¿no? Porque sí, eso sí, hay que vivirlo también, eso lo entendemos, pero en términos legales, esa falta de relación por sí sola no lo considera un maltrato pues hacia mal, el padre. Pues muy mal por parte de los jueces, muy mal. Muy mal, porque si no es padre, si no es padre para tener relación con, ya conocemos un caso, Laura, no, para no tener relación con tu padre o tu madre, pues tampoco es tampoco para heredar. Para heredar, es que eso es de cañón, eso es como queramos catalogarlo. ¿Cómo va a ser? Si no tienes relación, no tienes con él porque no quieres o lo que sea, no tienes relación, ¿por qué tengo que darte encima de eso? Bueno, pues lo que tú dices, Chalo, la Audiencia de Madrid lo estimó así también. Dice que el simple hecho de no tener relación familiar puede ser una manifestación de unos daños psicológicos constitutivos de maltrato. Entonces, por maltrato sí podría ser legal el desheredar a un hijo. Okay. ¿Vale? Pero, sin embargo, el Tribunal Supremo dice que no. El Tribunal Supremo, porque en este caso el señor se divorcia y hace heredera universal a la nueva pareja, ¿no? Entonces, la nueva pareja tampoco se persona, o sea, tampoco interviene en este procedimiento, o sea, no está. Y entonces la hija, es verdad que un hermano tampoco quiere nada, es la hija la que interpone esta demanda y la que reclama esa herencia, ¿no? El Supremo, ¿qué dice? Que dice, si me permitís leerlo exactamente, sí, sí, porque es curioso, la falta de relación no permite afirmar, salvo en el terreno especulativo, la existencia de un maltrato psicológico ni de un abandono injustificado, sobre lo que no existe prueba alguna, prueba que incumbía a la designada heredera, que no se ha personado en el procedimiento, desconociéndose igualmente si el padre realizó algún intento por ponerse en contacto o conocer la situación de la hija. ¿Qué es lo que dice aquí? Que el padre, o sea, no sabemos si el padre hizo algún intento y la hija rechazó ese intento de acercamiento, no, porque no tenemos tampoco ningún dato. La parte que heredó, que pretende heredar, ¿no?, a la que ha sido designada como heredera universal, no está en el procedimiento. Entonces, lo que te dicen aquí es que no hay prueba que simplemente la falta de relación suponga un maltrato hacia el padre. Que no es lo mismo de que yo haya intentado algunas veces contigo. ¿Cómo se sabe? ¿Y cómo lo sabe? Pues que lo prueben en el juicio, pero como no hay nadie que haga, digamos, intervenga de esa contraparte, porque no la heredera universal no está presente en ese procedimiento, pues no hay ninguna prueba en contrario. Lo que es alucinante es que para un tribunal en concreto sí sea y para otro no sea. Así que dices, a ver, la ley es la ley. Es decir, no, yo con la Audiencia Provincial dice que sí y luego el tribunal dice que no. A ver, o sí o no, pero esto tiene que ser la misma opinión para todos, ¿no? Claro, es curioso. Exactamente. Aparte de las causas genéricas, desheredar a un hijo, hay dos motivos que son básicamente específicos para los hijos, ¿no? Son negar sin motivo legítimo los alimentos al padre y maltratar de obra o injuriar gravemente de palabra al padre. Pero claro, para todo esto hay que tener pruebas y en el caso de impugnarlo a quien se deshereda, a los hijos que desheredan, pues hay que probarlo, o sea, tienes que ir a juicio. Por eso digo que si tú no haces nada, esa persona va a ser heredera universal, porque así se dispuso en el testamento. Ahora bien, si tú ya vas a un juicio porque quieres reclamar esa herencia como hijo o hija, pues ahí ya tienes que acreditar todo pero en este caso, pues digamos, ha tenido suerte, entre comillas, porque no se ha personado la parte contraria. Eso es otra cuestión, pero que me ha gracioso lo que acaba de decir Laura. No puede ser que dos jueces hagan lectura contraria diferente a un mismo hecho o al mismo robo de un mechero. Bueno, pues aquí son, ni siquiera son dos jueces, porque son magistrados, en la Audiencia Provincia de Madrid, incluso el Tribunal Supremo. Pero aquí sientan precedente. O sea, si no se acredita nada más, la simple falta de relación no significa que te puedan desheredar. Así te lo está diciendo el Tribunal Supremo. Sí, a no ser que haya prueba en contrario. Ya. Venga, vamos con la última. Condena a una empresa, esta ya me la sé, con más becarios que empleados, a reconocerlos como trabajadores. Creo que era 21 o 37, un monomargen así más o menos de trabajadores y becarios, ¿no? 31 becarios y 27 trabajadores, mirá, La tenía, la había visto. Hay memoria ahí, Chalo. Sí, no, es que me llamó la atención porque eso... Otra cosa no, desde que desayuna. No, pero el tema de los becarios yo creo que es algo cada vez más recurrente, ¿no? Y además ha habido, me acuerdo que se montó una cuenta del chef este, de Jordi Cruz, ¿no? Que decía que tenía tanta gente allí estudiando y aprendiendo gratuitamente, y él decía que eso era una formación y que eso costaba dinero. Entonces, claro, la gente iba allí a trabajar gratis y se lió una y aparte de eso, pues han salido ya muchas veces, ¿no? Cada vez más, contratas 400 becarios y luego tienes dos personas... Realmente como trabajadores. Y ya no cuela, ¿no? Ya no cuela. Aquí lo que te dice el Tribunal Superior de Justicia murciano, ¿no? Mira, los murcianos hemos tocado. Venga. Pues aquí te dice que con esta sentencia se distingue bastante bien lo que es un trabajador por cuenta ajena y un becario, ¿no? ¿Cuál es, digamos, lo que tenemos que hacer hincapié en la formación? Un becario está para la formación. Uh-huh. Sin embargo, un trabajador por cuenta ajena pues tiene su puesto y sus funciones específicas y ya está. Bueno, pues aquí la verdad que es que no se escapan para nada. Lo primero que te hace mención es que tiene las mismas condiciones, las mismas características que los demás trabajadores, ¿no?, por cuenta ajena. También, y que no tiene nada que ver con la enseñanza y la docencia, o sea, tiene un puesto específico y ya está. No es que diga, mira, este señor te iba a enseñar, vas a ver esto. Exactamente. Después que hay un mayor número, como decíamos anteriormente, Laura, es que se sabe todas las noticias, vaya periodista, ahí. Pues 31 becarios y 27 trabajadores, que eso ya clama al cielo, sí, ¿no? Sí. Que los becarios también tienen asignadas unas funciones concretas, igual que los trabajadores. Y no solo eso, que es que tienen absolutamente todo el pack que tienen los trabajadores, porque tienen un correo corporativo, un horario fijo, recuperan las ausencias no justificadas. Y no rotan por los departamentos para ir aprendiendo, sino que los ubican en un puesto y ya está. Y bueno, y ya lo último es que... Y la sentencia lo que hace verdadero hincapié y lo deja muy clarito para posibles casos que te vengan después es que el hecho de tener becarios no significa que te vayas a ahorrar tu plantilla de trabajadores, o sea, te lo dice así tal cual. Entonces que hay que tener en cuenta que los becarios van orientados siempre a la formación, y si no hay formación, no hay docencia, aquí ya se está entendiendo, y además por todo lo que hemos dicho, que son trabajadores puro y duro. Totalmente, pero eso, vamos, yo lo he vivido clarísimamente, vamos, es decir... Cuando llegaste aquí... Yo cuando trabajaba en Bilbao, trabajaba primero con una becaria, luego con una ETT, y hacía muchas más horas que los trabajadores realmente de la empresa. Fíjate. Pero yo creo que, claro, tú yo estaba todavía estudiando, estás todavía en la universidad, lo que quieres es aprender y echar horas, pero yo tenía mis programas, y como cualquier otro más. Claro, sí. Pero yo creo que en mi época es que era lo más normal y estaba considerado lo lógico. Es decir, oye, tú estás en la universidad y vas allí, claro, también. No sé, yo no sé si me voy a meter en un charco que no esto, pero éramos una generación que es que queríamos hacerlo todo. Hoy los becarios yo creo que lo tienen más claro, quieren hacerlo justo y por los pelos. Pero en esa época a mí se me decían que hiciera 17 programas en vez de uno, si podía 18, porque era tu forma de aprender, pensabas que era... Dice que lo que está pasando en el chiringuito. Cómo hacías méritos para ver si salía un puesto, pues que tú estuvieras de allí, ya lo tenías aprendido. En esa época estaba completamente normalizado. Claro. En el chiringuito se critica que sí que tiene un montón de becarios que hacen 400.000 horas. Luego el truco es tenerte con una ETT, decir, bueno, tienes un contrato de 2 horas. ¿2 horas? Detrás de otras dos y detrás de otras dos. Claro. O sea, eso era el pan nuestro de cada día. ¿Tiene información de una ETT? Háblate con la consejera del Cabildo. No, no, pero que sé que las cosas se hacen así. ¿Cuánto tiempo puede estar una persona como becaria? Sí, claro, pero eso hay que ver los convenios. Claro. También. Porque, decir, bueno, tú no puedes estar 10 años de becario. Exactamente, por eso hay que ver. Nosotros, por ejemplo, en el despacho hemos tenido mucha gente de práctica, claro. Y nosotros, porque a mí no me gusta que me hicieran eso en su momento. Que te estuvieran haciendo fotocopias, pues yo también, ahora que estoy del otro lado y que puedo ofrecer algo, y aparte también hay que decir que a mí la formación me gusta, pues dedicamos nuestro tiempo para formar a la gente, para que realmente tengan esos conocimientos y que les cunda, ¿no? Y es verdad que ahora es meter a la gente, los tienen ahí en un rincón. Uh-huh. Oye, cuando tú tienes a alguien haciendo práctica, tienes que dedicarle un tiempo. Uh-huh. Eso lo tienes que tener presente, no lo puedes poner ahí que pasen las horas. Yo en mi época aprendía, vamos, todo. Lo hacía todo, así que a mí no me tenían arrinconada. Allí yo lo hacía todo, así que... Más espabilado. Pero bueno. Hay más espabilados, gente. Entonces, ahora, por ejemplo, si hay alguien que nos esté escuchando que también que esté en esa situación, que diga, bueno, es que me tienen de becario, o sea, tiene muchas posibilidades de ganar si puede demostrarlo, ¿no? Me imagino que tendrá que demostrar de alguna manera que él está haciendo un trabajo que va más allá del aprendizaje. Exactamente. Date cuenta que aquí le han reconocido como trabajadores por cuenta ajena con esta sentencia. O sea, la empresa les tiene que asumir. Los tiene que asumir como trabajadores, pues porque necesario. Es que realmente es que son trabajadores. Sí, me imagino que pues habrán pedido los salarios y tal, ¿no? Uh-huh. En este caso, pues que vayan cogiendo pruebas y si quieren ir a juicio, que vayan primero a un despacho a preguntar y que vayan recopilando pruebas, porque esto hay que acreditarlo. Claro. Muy bien, pues como siempre les vamos a dar la forma de ponerse en contacto con Alicia. Ya saben que está en Despacho Abogadas Lancelot, situado en la calle Senador Rafael Estinga González, número 2, oficina 4 de Arrecife. Un teléfono y WhatsApp 636-80-97-45 o en la página web www.abogadolanzarote.es. Dicho todo esto, Alicia, muchísimas gracias, mi niña. Hasta el próximo lunes. Un placer, yo me lo paso muy bien. Y nosotros también. Laurita, gracias. Adiós. También, Carmelo, gracias. A todos ustedes también, señoras y señores, muchísimas gracias por aguantarnos casi dos horitas. Y mañana más. Mañana tenemos la tertulia de los chiquitos. Hasta mañana. Vecinos a decir todo lo que quieran. Ay, mamá, qué follón. Ay, mamá, ya se armó. Aquí en Entre Barrios lo decimos todo. También les metemos el dedo en el ojo. Decimos todo, también les